El día de hoy vamos a firmar un acuerdo que es fundamental para cumplir uno de los objetivos que se propuso el gobierno del presidente López Obrador y que compartimos obviamente desde el gobierno del estado: garantizar atención médica básica de carácter gratuito para toda la población, absolutamente para toda la población. Ese es el objetivo.